です。 Bienvenidos a Reserva para Tres. Hoy con Romina y en España. Espero. ¿Qué? Dilo. Pablo. ¿Cómo andas, Pablito? Aquí en España con este calor. Ese calor. Pronto empieza a llorar. Otoño, hace frío y tanta humedad. Tengo tapado la habitación. ¿Ah? Bueno, aquí el que más llora con el frío es Andreas, así que yo sufrí este año mucho. Estoy harto del invierno, bla, bla, bla. Bienvenidos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y disfrutar un rato de esta charla. Sí, bueno, estamos celebrando nuestro aniversario de Reserva para Tres, ¿ya? Y el día 7 estuvimos de aniversario y, bueno, estamos contentos porque... Digamos que nosotros nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo haciendo el podcast, ¿no? ¡3 años! Ya 3 años, ¿eh? Pero tenemos muy mala cuota de los episodios. Sí. Bajo. Porque hay muchas pausas a veces, 2 meses, 3 meses. Ya, pero ahora estamos un poquito mejor, ¿no? Que vamos no, tenían 2 meses de pausa. ¿En serio? Sí, ya. Mejor. Vamos a tener que hacerlo más seguido y más corto. Lo que pasa es que el tiempo corre, el tiempo vuela. Sí, el tiempo vuela y Pablo está trabajando como un burrito y no tiene tiempo fin de semana. Y yo tenía un poquito resaca y tampoco no tenía tanto sí, ánimo. Íbamos a grabar la semana pasada y pasó que se juntó una fiesta que tuvimos en la casa de un familiar, una fiesta de disfraces muy entretenida, lo pasamos muy muy bien, pero qué después lindo. Al otro día nos dio un ataque de alergia a los dos. Que no era resaca, no era yo resaca. Yo estuve viendo unas fotos de V de Vendetta. Sí. Sí, yo estaba... Andreas fue de V. Yo estaba V de Vendetta. Ahora estamos en Chile, Romina. Ahora es V de Vendetta. En España es V de Vendetta. V de Vendetta. Para mí es V de Vendetta. Igual, total, aquí la gente ni conoce la película. Es increíble. No conocen. Y es una película de culto, ¿no? Pero bueno, es que mi traje, los niños tenían miedo. Sí, tenían nadie lo reconocía. Tenían respeto a mí. Mucho. Andaba asustando a todos los niños. Qué mal, Andreas. Qué mal. Sí, y parece Pablo estaba fuera. ¿Pablo? Oh, sí. El internet. ¡Yay! Bueno, y yo fui disfrazada de bruja. Quería yo disfrazarme de la bruja de la bruja mala de Harry Potter. Ahí. Hello. Pablito. Hola, tú estás muy bajito. ¿Me escuchás? No. Ahora sí. Te extrañamos. ¡Ay, me quedé colgado! Ah, bueno. Pero no escuchabas, ¿cierto? Yo los escuché, pero ustedes no me escuchaban a mí. No, nada. Sí, nada. Y yo fui de bruja y quería hacer un disfraz como el de la bruja mala de cierto libro de Niño Mago. Ajá. Y al final no me resultó y después fui como de Morticia, un poco... Una Morticia un poco rara, pero bueno, estaba entretenido. Y bueno, agradezco a mi mamá que me hizo el traje. ¡Ay, qué sí, tierna! Sí, mi mamá me hizo mi traje. Y la capa de Andreas. Así que, ah, ¿también? También. O sea que sí. Le hicieron trabajar bastante. Sí, yo tenía un traje universal, como Drácula. Como el zorro. Como V de Vendetta, zorro, guaso. Como... Claro, o sea que juntabas varios en uno. Sí, tenía varios para elegir. Un 4 en 1. Sí, y yo le compré a Andreas una peluca y Andreas se la dio de peluquero porque estaba cortando la peluca. No, porque estaba una peluca del hippie, del heavy metal, con pelo súper largo. Y yo, claro. Yo cortaba como la V de Vendetta, ¿no? Claro, no, para hacerla completo. Sí. No, no, pero está bien, así es el tema, ¿no? Disfrutar, reírse, divertirse. No, y la máscara ya la teníamos guardada de una vez que queríamos ir a una manifestación. Así Ah, sí, que está bueno. resultó ahora para un buen disfraz. Pero nunca vas con una máscara a una fiesta, porque puedes tomar Acá. nada. La máscara está molestando al tope. Ah. No puedes chupar nada. Al final yo dejaba la máscara al lado. Claro. No, O si no, y una pajita, ¿no? tampoco. Ah, tampoco. Tampoco. Bueno, pero yo creo que con tu cara hubieras asustado más a los niños sin la Claro, pero máscara. el Sí. tema es que cuando te sacaste la máscara no te conocía nadie igual, ¿no? No. Con máscara estaba bueno. La gente vino, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, tampoco había mucho para elegir así. Hoy, ¿quién es tan alto en la familia? Sí, tienes razón, Sí. son todos enanos. Oye. Oh. Oh. Así es. En promedio tienen todos 1,50 m. No, Qué Promedio, bajo. promedio. También No, yo puede creo que un tener a poco más. alguien 2 m, pero en promedio son Chiquititos. chiquititos. Somos todos hobbits. Ahora, siempre, porque el otro día pensaba, ¿no? Porque hay mucha gente que determina ciertas edades, como que en cierta edad uno tiene que estar feliz y divertirse, y a cierta edad ya no. ¿Por Y qué? yo eso lo considero es equivocado, porque Ah, uno sí. puede tener 18, 19 años y ser un viejo, ¿no? El espíritu de pasarla bien o de divertirse. Y gente que tiene 80 años que son mucho más felices que jóvenes, ¿no? Es que yo creo que eso tiene que ver con nuestra mentalidad de, no sé, por lo menos yo lo veo mucho más aquí fuerte en Chile, de que a una cierta edad, ponte tú como mujer, también tienes que estar más tranquila, no puedes vestirte tan juvenil, porque tú ya eres madre y tienes que asumir otro rol. Y tú dices, pero bueno, y entonces no puedo vestirme como yo quiero, no puedo ponerme zapatillas. Entonces, bueno, también a mí me pasa que con 35 años todos dicen, ay, pero es que tienes que vestirte más de mujer, más señorita. Pero eso yo creo que tiene que ver más aquí con nuestra Pero son los mentalidad barrios. conservadora, ¿no? No, está como en todo el mundo. Todos los barrios y círculos tienen su actitud. Reglas, Porque ¿no? cuando vas arriba, a otros barrios, la gente se veste diferente. O sea, Sí, aquí la pero gente yo creo que es más conservador. en Europa es más relajado eso, a Claro. nadie en realidad le importa mucho, No, es más pero relajado, pero hay gente que cree que, por ejemplo, en la adolescencia vos sí o sí tenés que ser feliz y disfrutar. claro. Hay veces que no. O sea, hay veces que uno es más feliz cuando se Estén más jubiló y grandes, es sí. viejo que cuando estás eligiendo tu carrera, por ejemplo. Es que Encrucijadas, ¿no? también yo creo que cuando uno está más grande, también uno sabe lo que realmente le gusta y uno sabe también cuál es el límite. Y yo creo que uno tiene que disfrutar más cuando uno está más mayor, ¿no? Porque Siempre uno disfrutar. Yo disfrutar siempre. estaba disfrutando casi siempre. Sí, yo Sí. creo que esa es la clave. Tratar de disfrutar pese a lo que uno tiene de diario, ¿no? De su rutina diaria, sea el trabajo, el estudio o Sí. lo que fuere. Sí. Tratar de disfrutar y de sacarle partida a tratar de ser feliz, ¿no? Por No, más y que. intentar y hacer ser uno mismo, porque al final eso es lo más importante. Exacto. Y disfrutar Sí, como a sí. ti te guste, o sea, nosotros, no sé, tenemos una forma, otra persona tendrá otra, pero hay que disfrutar y pasarlo bien como tú quieras, ¿no? Y también un No, no, poco y los más de momentos estos, libertad. por ejemplo, que te invitan a una fiesta o te ofrecen una reunión o qué sé yo, bueno, sacarle el mayor provecho para salir adelante para pasar un buen momento, que capaz que ni te lo esperabas, ¿no? Sí, bueno, aquí por ejemplo, en la fiesta pasó algo de que nosotros creíamos que la gente no se iba a entusiasmar por disfrazarse y al final la gente tuvo otra reacción, nada que ver con lo que pensábamos y estaban todos entusiasmados. Y era una fiesta familiar, tampoco era algo así con gente de afuera, amigos, sino que era pura, casi Sí. pura familia. Y Claro. fue Vos muy fíjate que de una entretenido. idea de alguien, de ustedes, no sé a quién se le ocurrió, una reunión que capaz que iba a ser mucho más aburrido, más estructurada Claro. dentro de las reuniones tradicionales, Sí. por nada, por disfrazarse, ponerse peluca, qué sé yo, En sale ese, en ese una, fam, algo. en ese familia no hay estructuras cuando se juntan. No al tío peligroso. Por favor, esto ya va a ser internacional que todos conozcan al tío peligroso, pero bueno. No, pero tenés que explicar por qué lo del tío peligroso, porque El yo te nombre. entiendo, ya sé a qué te referís, Pero pero el hay nombre gente que por decía ahí no todo. El entiende. nombre dice todo. Cuando vas al tío, sale siempre un poquito mal. Al fuera. Siempre sales como contento o sales relajado. Por A lo eso mejor a veces es un poco extremo, pero. está bien cuando me voy con auto para allá. Tengo algo decir. No, no puedo chupar hoy algo. Estoy con Claro, auto. tenés la excusa. Así está solamente rumina con resaca y. Pero algo que me gusta de la familia de ellos es que son relajados. Entonces, cómo tú te sientes en confianza y lo otro es que ellos, por ejemplo, bueno, aquí para la gente es un poco raro cómo nosotros tenemos nuestra estructura de familia, que es bastante especial, nosotros comemos cosas distintas, cocinamos diferente que un típico chileno, entonces para la gente le ha costado entender cómo funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero mi tío tiene mucho, y su esposa tiene mucho interés en probar cosas nuevas, por ejemplo, el Andrés le enseñó a hacer aioli y ahora ellos lo preparan en casa, para la fiesta hicieron ensalada, una cartoffel salad, una ensalada de papa y un repollo tipo griego, ¿cómo se llama el repollo? Ensalada griega. Claro, una ensalada griega de repollo, entonces ellos Parecido están al probando. salsiki ese que hacías aquí. Tzatziki también. Sí, pero. Tzatziki, aioli, ensalada papa alemana, Exacto. ensalada Claro, y ellos repollo. aceptan y se prenden, ¿no? Son tercos o como esta Claro. gente Sí. Por que aquí ejemplo, también pasa, ¿no? Que que. no son permeables al cambio, digamos. Claro. Entonces. Ellos no, ellos han ido como no sé, probando cosas nuevas y eso es lo que nos gusta a nosotros también. Así Ah, que, está y bueno. bueno, si alguien quiere probar hacer una fiesta de disfraces, de verdad que es muy entretenido. El que estaba, bueno, hicieron un asado, el que estaba haciendo el asado estaba disfrazado de vaca. Es que fue muy divertido. Pero ¿cuántos eran más o menos? ¿Qué cantidad de personas podría llegar a ver más o menos? 14, 15, 15 20, Claro. entre Algo 15 y así. 20 más o menos, Sí. con los Qué niños. bueno. Sí. Los niños también disfrazados, ¿no? Sí. Sí, los niños hasta, digamos, jugaron hasta que se cansaron, hasta como las 4 de la mañana, todavía estaban ahí los chicos que no querían dormir, así que fue muy, muy gracioso. Así que, bueno, ya haremos una fiesta, yo creo que deberíamos planificar una fiesta de Halloween para el próximo año. Bueno, Halloween. sí. Todavía casi Halloween, Romina. Sí, pero es que este año ya es muy pronto, ¿no? Halloween es siempre Pero final de Halloween mes. es muy de Norteamérica o igual lo festejan Ah, allá. igual. Aquí igual se disfrazan y salen los Yo niños a la creo. calle. No, aquí también, ¿eh? Aquí también. No, Halloween, esa es la interesante, es que no esté Estados Unidos. No. Porque los Estados Unidos celebran Halloween, pero Creo que de original. Irlanda. Mire, de Irlanda es algo europeo, jajaja, ja, ja. Y la mucha gente no sabe. No, no, no, todos lo ven como que es de Estados Unidos. Yo la verdad que recién me entero que es Porque de... ellos celebran como locos Halloween, pero ¿dónde está ahora en Wikipedia? Acá creo que justo cambia la hora cuando es Halloween. Oh, ¿una fiesta más larga o más corta? Y le agregan ahora, creo. No, hay que sacarle. No, la verdad no sé. ¿Y tú de qué te vas a disfrazar para Halloween? Estoy pensando, estoy pensando. A ver si me disfrazo a Rajoy. Eso sí da miedo, ¿no? Sí. ¿Sabés cómo van a salir disparados todos? Oye, uy, buen disfraz. Sí, el novio de mi madre quería ir disfrazado con la máscara de Nixon, pero no la pudimos encontrar. Sí, en serio, él era un poco... El Nixon es la mejor, el mejor de los mejores. Cuando quieres algo muy malo... Muy malo. Qué bueno. Ay, sí, viene de Irlanda. Oye, pero yo creo que en España, Irlanda, ¿viste? Te dije. Irlanda, ajá, mira. Y celebran... Encima se llama la Christmas Eve. Es una como una mujer que celebra los muertos, algo cristiano otra vez. Claro, porque el Día de los Muertos sí, es el primero de noviembre, ¿no? Sí, correcto. No, el primero de noviembre es el Día de los Muertos. Sí, y celebran el último día del octubre. Sí. Claro, es Halloween. Sí, es como previo al Día de los Muertos. Sí, y eso viene del Irlanda. Irlanda. Ya, así saben ahora todo el mundo, los Estados Unidos disfrutan algo importado. Sí. Pero yo lo encuentro súper entretenido. Yo sé que, por ejemplo, hay gente que no le gusta por el tema religioso. Bueno, acá es lo que estábamos hablando recién. Mucha gente, porque son muy tradicionalistas de sus cosas, los santos y qué sé yo... Uh-huh. Lo ven como algo extranjero y les da bronca que los niños y mucha gente se prenda a hacer estos rituales, ¿no? Que van con disfraz, truco-trato, ¿no? Claro. Truco-trato, caramelos y qué sé yo. Pero a mí me gusta eso, que la gente se divierte, o sea, ¿por qué no puede? A lo mejor podríamos crear algo, no sé, distinto, pero que sea divertido y... Y no entiendo por qué la gente no puede tomarlo por lo que es. Pero eso es religión, Reina. Religión, sí, claro. De limitar, ¿no? Sí. Tradiciones de limitar. Tradiciones es para romper las tradiciones. Quiero... Claro. No, ese es el problema. Esas tradiciones es... Claro, no. Pero cuando estás demasiado, tú limitas a la gente. Porque mira, las culturas son también en Mallorca, por ejemplo, son ya romanos, los moros, los italianos estaban allá. Tenían los catalanes. Los catalanes, los ingleses. Los ingleses estaban allá y las culturas se mezclaban. Claro. ¿No? Que olvidaban, que está olvidando mucha gente en cualquier parte del mundo que su cultura es una cultura mezclada. Sí, en Argentina ni hablar. Ya, claro. Es totalmente mezcla. Sí, aquí en Chile también. No estaban antes cristianos aquí. Antes tenían su grupos indígenas con sus propios santos y sus propios dioses, ¿no? Claro. Mucha gente olvidaba eso. Sí. ¿No? Y ahora lo quieren... Ahora nadie lo quiere reconocer, pero es verdad, ¿no? No, por eso es bueno que la gente sea más flexible y que acepte los cambios y... Sí. No, para disfrutar la vida, como tú dices, para disfrutar la vida. No cerrarse y bueno. No, como yo he dicho siempre en Alemania, cuando los musulmanes estaban celebrando el Ramadán, yo he dicho, el Ramadán no me gusta, pero después la fiesta me encanta, la fiesta del azúcar. Sí. No, a mí, por ejemplo, esto de los santos aquí en España, que le dan mucha importancia, incluso... Antes se festejaba únicamente los santos, no los cumpleaños. Ya. A ese extremo, ¿no? Que vos sos, por ejemplo, yo tendría que festejar cuando es San Pablo, no mi cumpleaños, que sí, es en diciembre. Sí, yo sé, me recordaba en el hotel con los compañeros que celebran más su santo que su propio cumple. Claro, sí, pero bueno, yo lo respeto y le digo, bueno, entonces tienen forma. La posibilidad ustedes de festejar dos veces. Sí, claro. sí, claro. Por pero, tu santo y para el cumpleaños. Pero también ahí tienen la situación de que, mira, tengo otra fiesta más para celebrar, ¿no? Y que me traigan regalos y cosas como pasa con Navidad, ¿no? Porque ellos celebran Reyes y Navidad también. Entonces, al final, no terminas nunca las fiestas. Por lo menos Mallorca pasa así, ¿no? Que está. Sí, de última, bueno, que siga y aceptar y tampoco podés oponerte así tajantemente, no, acá no se puede festejar o no, de claro. Última. Por ejemplo, hay una cosa que siempre a veces conversamos con mis compañeros de trabajo, es que a la gente no se le ocurre, por ejemplo, tener como momentos en en los cuales para compartir. Por ejemplo, cuando yo llegué y empezamos a conversar con algunos compañeros, yo les contaba que nosotros los días viernes, bueno, antes cuando teníamos los jueves, solo los jueves libres, cuando vivíamos en España, disfrutábamos el día miércoles como un cierre de la semana, ¿no? Claro. Y ahora lo intentamos hacer los días viernes, preparar algo rico, algo para beber, sí. No importa lo que sea, al final... Sí, sí. Por ejemplo, pero... a mí en los trabajos, por lo general aquí en España, ahora que estoy en obras y eso, casi toda la gente los viernes trata de trabajar hasta las 2. Bueno, eso sería o genial, sea, ¿no? Como yo. Los viernes cortan como, antes. Como Andrés. Se, pero eso lo bueno sería independiente, es como que hay ¿no? otro ambiente, ¿entendés? Sí, es sí. Como que la gente ya cambia el chip. Y bueno, yo hoy es viernes, ya y a las 2 de la tarde ya listo, se terminó todo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que por ejemplo, cuando yo tengo, porque tengo algunas semanas que entro, que trabajo de 8 a 5 y media y otras semanas que trabajo de 9 a 6 y media, y tú ya a las 4 ya no quieres más el día viernes, o sea, ya no. Está. Y al final, ¿qué haces? O sea, intentas seguir trabajando, pero no tienes ganas, entonces yo creo que sí, debería... Sí, tu mente ya está en otro, sí. En otro lugar. Y no es que no seas profesional, y que, pero es que de verdad, y bueno, es una cosa que voy a decir, que de verdad aquí en Chile las jornadas de trabajo son demasiado largas, o sea, no puedes estar 10 horas en el trabajo y producir al máximo, si ya en el mundo se sabe que no se puede trabajar tanto. Sí, sí, entonces, sí. Incluso hay estudios que me gustaría buscarlos para ver, que dicen que si se reduce la jornada, claro. La gente rinde más. O sea, el trabajo va a ser mejor, la gente más animado y o sea, en relación se va a ahorrar más dinero la empresa y con más efectividad, ¿no? No, y te bajan los niveles de estrés porque tienes tiempo de poder tener una vida familiar, por ejemplo. Sí, sí. Entonces... Incluso están probando muchos de trabajar en la casa. Por ejemplo, cuando son madres, bueno, que hoy en día, como está todo el tema de la tecnología, de internet y todo, estar en tu casa, ya vos podés estar cuidando a tu hijo, estás conectado con WhatsApp, por todo claro. Lo que hay, ¿no? Y eso me parece que tiene que ser un paso más en el crecimiento de la humanidad, ¿no? Porque de última el trabajo es como que se ha estancado un poco. No, y a mí me pasa en que... Ese sentido. Pero tú tienes que ver los sistemas, pero aquí en Chile el liberalismo está al tope, es todo privatizado, significa que las empresas quieren el máximo de ganancia. Sí. Y por eso sí, se deja de pensar en las personas. Sí. No piensan en las personas. Aquí, más. Números y números. Números, más, ganancia. Y por eso... No, por pero eso, acá en Europa, en la parte norte, sí. Son los que más experimentan con estas sí, cosas. Sí. Una por el clima que tienen. Y claro, que es tan hostil, ¿no? Pero hay unos documentales están muy interesantes, ¿eh? Porque la gente es realmente mucho más feliz o sea, no es que no hacen nada, trabajan, capaz que rinde muchísimo más, sí, pero la otro lugar. Pero hay mucha diferencia entre esos países, porque la educación es mucho mejor, así la calidad de formación es mejor. La gente al final es también con pocas horas igual productivo, por ejemplo, en 6 horas como aquí en 10. Sí, claro. ¿No? Pero, y eso es a veces la diferencia. Aparte, ¿no? Te hacen más responsable, más responsabilidad. Sí, pero también es la innovación. Pero aquí, por ejemplo... ¿No? Porque cuando tú no sabes esas cosas, ser responsable... De verdad, aquí la gente no trabaja 10 horas. Porque si, pues mira, si tú, bueno, aquí no voy a decir, en todos los lugares pasa lo mismo. Tú llegas a trabajar y la mayoría de las personas se pone tranquilamente a desayunar en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, sí. Eso ya te quita una buena cantidad de horas, sí, que podrías pasarla en tu casa. Pero ¿cuánto hace que saliste de tu casa? Yeah. Claro, dos, eso, o sea, no sé, una hora y media, 2 horas, ¿no? Sí, no es el problema. Tú estás 14, 16 horas fuera. Claro. Entonces, pero, claro, por ejemplo, yo que estoy trabajando autónomo, con mi ritmo, yo trabajo, por ejemplo, en seguido 6 horas, pero no más, o 7, ya está, máximo. Sí, seguido. Y tengo más tiempo libre. La cosa es, yo tengo más tiempo libre para hacer otras cosas. Y tengo fin de semana completamente tiempo, pero aquí nadie tiene fin de semana tiempo porque tienen que hacer las compras, los trámites, claro, sí, ¿no? Porque en la semana, a las 7 no vas, a las 6 vas al fuera de la casa y no antes de las 9 en la noche no vuelves. No, por eso. Entonces, por eso final... es lo que te digo. ¿Cómo sería si la gente, por ejemplo, vamos a poner un caso a Romina, ¿no? Le dicen, tú vas a trabajar en tu casa. Yeah. Pero vas a rendir por productividad. Te tienes que llevar esto. De acá al viernes lo tenés que tener listo. Sí. Y si no puedes, tienes que avisarme cómo vas. Bueno, ¿y cómo sería Romina? Ella estaría en camisón, ahí trabajando, mucho más cómodo. Claro. ¿No? Sí, eso es una cosa también que bueno, aquí todavía está mucho la cultura del uniforme. Y yo de verdad que no nunca he estado de acuerdo con eso porque te quita primero acceso a llevar tu propia ropa que así te sientes cómodo, ¿no? Claro, a nivel indumentaria, dices tú. Y claro, y siempre te están así como tratando de manejar, que te peines, que uses tacones, y tú dices, ¡ay, Dios mío, pero si yo no quiero usar tacones! Y es como lo que me pasa ahora, ¿no? Que yo hace muchos años que ya dejé de usar tacones y ya no puedo, o sea, y hay gente que sí, otra que no, entonces no te dan opciones, digamos, de poder elegir. Aquí la mayoría está acostumbrado y no critica esto porque para ellos es normal. Entonces, bueno, sí tiene una razón de ser que igual hay gente que se pasa a 3 pueblos también, que si tú dejas que vaya así y se pone un escote de la muerte, así como, y tú dices, por favor, o sea, pero bueno, no, para mí, bueno, eso es mi opinión, no, que para bueno, mí no, sí, me, ya, eso no ya me es... gusta, ¿no? Sí, pero Pablo tiene razón, la gente es más feliz, sí, más relajado. En la semana vas a hacer todos los trámites, todas las compras, y fin de semana tienes completamente tiempo para descansar. Sí. Pero pues... no, y tú manejas un tiempo grande en tu casa y del trabajo lo podés ir mezclando, no necesariamente tenés que estar las 8 horas ahí lejos de tu casa y... Sí, yo lo, sí. Claro, no, es mucho, ejemplo, más flexible, ¿no? Yo estoy en el regreso, me voy a comprar, directamente me voy al súper y va a ser todo en el mismo camino. Claro. No, al final yo tengo mucho más tiempo libre que Romina. Sí. ¿No? Mucho más relajado. Claro, soy autónomo, tengo también responsabilidad. Tengo que hacer los impuestos, declaraciones, papeleo, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Yo creo que 8 horas es más que suficiente. O sea, yo ahora estoy. Mi horario es de 9 horas y media. Y de 9 horas y media, pero yo creo que organizándolo de otra manera perfectamente podemos tener 8 horas aquí en Chile. Pero yo creo que eso es una cosa que los empresarios no quieren y los gobiernos tampoco nunca lo han planteado, ¿no? Que claro, se podría de hacer. Realmente cuánto rinde, cómo rinde el empleado, ¿no? No, porque yo no puedo estar 10 horas en marcha trabajando al máximo. Yo y creo que si te evalúan las últimas 2 horas, ya estás en un bajón, así que... Es la calculación que dice a Pablo, que son números y una calculación de sueldos. Por ejemplo, cuando tienes una empresa grande que está 24 horas en marcha con turnos, así tú tienes que pagar solamente 2 sueldos. Dos turnos. Pero cuando tú vas a hacer eso con 8 horas, tú tienes que pagar 3 turnos. Significa para ellos son gastos y no quieren. ¿No? Claro, se calculan ya completamente como empresario. No, pero por eso te digo aquí que esa determinación está manejada por los empresarios. Porque si realmente se quisiera hacer algo por mejorar la calidad de vida de la gente, tienes que bajar la cantidad de horas. No se puede hacer de otra manera. Pero sí, por ejemplo, te puedes ahorrar esa casi 45 minutos que la gente desayuna en su trabajo, ¿no? Y hacer que esos 45 minutos sean de productividad. No, pero por ejemplo, en España tú trabajas 8 horas y en esas 8 horas es tu hora de No, descanso dentro. es que Significa efectivamente trabajan 7 horas. no, pero lo que yo te digo es que aquí la gente dice, es como, no importa si total la primera media hora me tomo desayuno, pero no están en un horario específico para desayunar, Pero estás sino, igual fuera de la sí. casa. Es una calculación malo. Porque no tengo tiempo libre, estoy Por eso. ocupado en una oficina. Por Sí, eso. sí, No. sí. No, no Pero. te, eso no, no, eso es ni tiene ningún sentido que Claro. dice la gente. Oh, cuando tengo que ser 10 horas allá, me voy a perder 3 horas con Por eso te navegar en digo. el internet. Por eso. Pero una gilipollez al O sea, al final. final esas 3 horas Claro. podríamos tenerlas menos para poder disfrutar, ¿no? Sí, No, no, por no. eso, Por hasta aunque en sea casa. empezar a medir por productividad, Sí. alguna Sí. manera de decir, bueno, está bien, vos tenés que estar 9 horas y media, ¿no? Pero a ver si, o sea, si veo que vos vas rápido, que rendís, que sacás trabajo, bueno, a esta chica, la verdad, con que venga 7 horas, ya 8 horas, Sí. ya puede, o sea, o algo así, ¿no? Buscarle la vuelta para que Y lo también la otro gente sea más responsable en el trabajo también. Tiene que ver también cómo se organizan los equipos de trabajo. Porque si bien es cierto, aquí todavía siento que todavía está mucho como el jefe autoritario, el jefe que quiere mandar, el jefe dictador, así Que se quiere no hacer notar que es jefe. exacto, que jefe, Sí. que en vez de crear un equipo de trabajo que de apoyo mutuo y en lo cual se Un pueda cumplir los equipo, objetivos, ¿no? claro, un equipo de trabajo. Y yo siento que eso también tiene que ver con, por ejemplo, aquí en Chile, con una forma de hacer las cosas que también está, se sabe de que trabajando en equipo eres mucho más productivo que cuando tienes un jefe que te está diciendo, ¿pero qué estás haciendo? Pero eso tienes que aprender. Yo aprendí a Claro. trabajar en equipo en la básica, en la escuela. Que la profesora estaba Claro, haciendo sí. grupos chicos y esos grupos chicos trabajaban en equipo. Sí, Sí, bueno. pero Sí, cuando no pero acá vas. no. Pero, Acá sí, hay mucho, mucho egoísmo. sí, Mucho los egoísmo, sí. escandinávicos hacen lo mismo. Las escuelas básicas trabajan en equipos para aprender. Tú tienes que aprender. Por eso yo he dicho, los países del norte son así porque la educación de preparar para trabajar en equipo. ¿Ya? Sí, Tú aquí tienes que no, aprender está bien, eso. eso es lo ideal. Lo que pasa es que uno Aquí todavía se en estila el estilo de liderazgo autoritario y sí. también, por ejemplo, te inculcan mucho el tema de, oye, no estudies teatro, estudia ingeniería porque vas a ganar más dinero. Y aunque Exacto. tú no tengas ningún talento para eso, al final es como una presión social Pero aquí es por un ser negocio, exitoso, aquí ¿no? siendo por talento, aquí es un Claro. negocio. Sí, aquí. No, lo que pasa es que la gente no se da cuenta de la importancia de trabajar en equipo a Claro. veces. Porque, por ejemplo, a mí en las obras me pasa, en algunas obras pasa que, ¿cómo van a poner una cosa que yo tengo que pintarla antes y la colocan y Sí. a mí me lleva el doble o el triple de trabajo? ¿Entendés? Sí. Y a ellos no les importa eso, ¿entendés? El hecho de trabajar en equipo facilita el trabajo de todos. Y el que está esperando a que yo la pinte, él se va a atrasar 3, 4 días más. Y el otro también. Sí, pero Entonces es una cadena. ¿Por qué? Porque no piensan en equipo. No hay es alguien el que diga, no, egoísmo que mira. dice Romina, ese Sí. egoísmo no que dice Romina, porque yo me recuerdo a mi formación profesional en los años 1986, que yo tenía el mismo problema como tú, pero con un auto con que tenían instalada una sonda que abre automáticamente una puerta. Y el ingeniero quería montar muy complicado en el auto. Yo hablaba con el ingeniero y he dicho que eso me complica la vida. Porque tengo que montar la rueda, tengo que desmontar esto para montar la sonda. ¿Por qué no tomamos este lugar que es mucho mejor y ahora mínimo un día del trabajo? Al final el Claro. ingeniero cambiaba la idea. Que dice, claro, tú tienes razón porque tú tienes la experiencia. Pero la diferencia de aquí es que ese ingeniero te diría, pero ¿qué sabes tú? Si tú has estudiado solamente eres un técnico, ¿quién es el ingeniero? El ingeniero soy yo. Y yo estudié 5 años en la universidad. ¿Y tú quién eres para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? Y ¿entiendes? Esa es la actitud distinta, es, ¿no? Mi experiencia es en Alemania, cuando trabaja con un ingeniero, que los dos van a buscar una solución junto, ¿no? En Claro. equipo, como tú dices, en equipo busca el técnico y el ingeniero a una solución. No, aquí exprimamos a la persona que mejor trabaja, exprimámosla hasta que ya reviente. Esa es Claro. la manera. ¿Y qué hacen? Se crean conflictos entre Sí, personas. correcto. Hay malestar Sí, correcto. en el equipo de trabajo, deja de Sí, ser equipo, sí, hay sí. enfrentamiento, Sí. irritación, ¿no es cierto? No, y lo otro que, por ejemplo, pasaba en España, que igual tú en cierta manera tienes más libertad para poder ser sincero, ¿no? De por último Ah, no decirle, tanto. ¿Cuántos sí, problemas yo pero yo creo tenía que a más que aquí, veces? más que en Chile, yo creo. No, está Aquí igual, está igual. tú El no jefe puedes es jefe. decir, sí, pero En yo... España yo tenía lo mismo, jefe es jefe, el jefe manda, y cuando después él te pregunta por qué no necesitas tanto tiempo, tú querías que le hacemos Claro. así, tú no querías la otra idea. Y Listo, así estaba igual. sí, bueno, aquí la experiencia por lo menos es que aquí tú no tampoco puedes decir las cosas que piensas porque todos te critican, ¿no? Y pero es que no hables así o no sé, como no sé, decir no sé cómo tú te sientes y todo eso es como mal visto, entonces claro, hay empresas que ya lo han superado esa parte, pero yo creo que la mayoría no. Claro. Entonces, ¿cómo puedes confiar en tu demás equipo si ni siquiera puedes ser sincero en cómo tú estás sintiendo o percibiendo las cosas, ¿no? Claro, yo creo un camino que a la largo tienen que empezarlo a ver las grandes empresas o los que Claro. más dan trabajo. No, aquí en Chile hay encima empresas que trabajan así. Sí. Estaba leyendo un foro. Pero que, ¿de dónde viene esa empresa? Es una empresa alemana que tiene un filial aquí en Chile. Ellos trabajan al ritmo alemana. A las 4, 5, todo el mundo va a la casa. Sí. Y a las 2, el viernes a las 2. Sí, yo sabía. Pero es como dice a todo el mundo, ellos trabajan en equipo, pero allá también trabajan muchos inmigrantes. Sí. Claro, pero aparte otra cosa, que cuando Ya. trabajan, se trabaja, no es Sí, que. claro. Claro. No, no No hay. es que ay, que internet, no, no, no. Cuando se está trabajando, se trabaja y se Sí. trata de apoyar, de solucionar las cosas y estar ahí en el trabajo, Sí. no. Por eso. Cuando yo sea presidenta, voy a Ah. determinar que en este país llamado Chile se La gente, trabaje Romina, 8 horas diarias. tú Romine, Michelle Rominé. sí. No solamente eso, tú Rominet. tienes que cambiar, como yo he dicho, tienes que cambiar los sistemas de educación, termina con ese, ¿cómo se llama? Explicación frontal de la Sí. escuela, que sacan esto, y La después, comunicación directa, ¿no? sí, no, no, directa, Sí. también trabaja en equipos en la escuela, que también los niños van a opinar, no No, solamente pero el desde el profesor, momento ¿no? que Tienes que... empiezan con la competencia, porque está ahí también. ¿No? La competencia es muy, muy fuerte Sí, sí. en las escuelas. Lo que pasa es Ya el que hecho te de que te enseñan. empiecen con números, todas las notas son con números, el 1 al Sí, 10 del. claro. Y por ejemplo, empiezan a valorar ciertos valores o ciertas habilidades como mejor que otras. Y Sí, sí, sí, sí. yo creo que eso también es malo, porque por ejemplo, aquí pasa mucho que una persona que tenga más don de hablar y de, digamos que hable mucho Va desenvuelto, más sí. desenvuelto, eso se valora como algo mucho más positivo y yo he notado que lo ven como, ah, no, este es mejor trabajador porque habla más. Entonces, Sí, pero eso sí, no sí. tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo creo que uno tiene que también hacer con acciones lo que dice con palabras, ¿no? Claro, Entonces, al claro. final tú llegas a una entrevista siendo aquí le dicen el más bacano, o el más guay de toda la oficina, y después productivamente no eres nada. Entonces, yo creo que hay como una visión una mala visión de acerca de qué es lo mejor, ¿no? Entonces hay gente que tiene unas habilidades y que son capaces de hacer ciertas cosas, otros que tienen otras habilidades, y la idea es cómo los juntas a todos y haces algo bueno, productivo, y que todos puedan hacer su aporte, ¿no?, en el equipo. Claro. Pero aquí sí, no sí, hay sí. mucho como esa Creo que son mentalidad. trabajos sociológicos, ¿no? Claro. Que creo que está muy dejado de lado la sociología en todos los campos. Sí. Y es algo que lo tienen que empezar a adoptar porque cada vez hay más gente en el mundo y tranquilamente se puede repartir más el trabajo también, ¿no? Sí, entonces, claro, entonces cuando uno piensa decir, oye, a lo mejor voy a buscar otro trabajo donde me sienta mejor, pero después dicen, pero si te vas a otro trabajo te va a pasar lo mismo. Y tú dices, pero ¿por qué siempre lo mismo? O sea, ¿por qué no hay una, a lo mejor optar a otra cosa que se adecue más a lo que tú realmente quieres para tu desarrollo, ¿no? Entonces, Claro. y no solamente que tiene que ver con dinero, sino No, no, no. No. con el aspecto profesional, de desarrollo, Sí, de lo que demostrar que hablábamos de tú la vales. felicidad, ¿no? De Claro. buscar la búsqueda de cada persona. Sí. Que es en definitiva lo que uno. La vida, ¿no? La recta de la vida. A ver Por eso, hacia dónde lo lleva uno. me gusta mucho ese planteamiento que lo vimos hace mucho tiempo en otro podcast del bien común, de la economía del bien común. Claro. Porque al final, claro, a lo mejor, mira, no sé si será como muy soñado esa, Sí, sí. pero yo pienso que ¿por qué no puedes estar feliz en tu trabajo? Y Que es más algo que encima tranquilamente producir. es viable, Y más es viable. encima, producir, y más encima ganar dinero. Que eso no, ¿por qué va a ser malo, Pero digamos? cuando te sirve ganar dinero, cuando el otro día suben los precios, Romina. Entonces, también Claro. tenía un control que está, aquí en Chile está eso pasando. Los sueldos suben Claro. y directamente porque es todo privado, boom, suben también los gastos. Y Sí. aquí no me sirve nada la subida de sueldo No, pero porque todo es más caro un día sí. al otro. No, y aquí se están elevando los precios de una manera impresionante. Y a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, la gasolina está subiendo muchísimo de Es precio. carísimo. Es carísimo. Pero nadie dice, nadie se queja, oye, la gasolina está cara, pero ¿por qué? Si en muchas partes del mundo está bajando el precio de la gasolina y aquí Claro. sube. Y tú dices, pero oye, no puede ser que yo tenga un auto y pague tanto dinero por la gasolina. ¿Entiendes? Entonces es Sí, sí, como tú sí. dices, wow, que, o sea, que poco reflejamos en Chile, por lo menos, la realidad, ¿no? Sí. Para Falta reflejar. de conciencia capaz de Sí, la gente sí. o de movilización, está No, desmovilizada. también para reflejar tienes que tener conocimientos de la economía que está afuera. ¿Cómo Claro. va, por ejemplo, Argentina, Perú, Bolivia? Tú tienes que comparar, ¿no? Y eso no está pasando. Como yo he dicho siempre, cómo está la prensa, que hablan solamente de Chile. Yo he dicho, Claro. 60 kilómetros al lado tengo Argentina y no sabe nada de Argentina. Porque Claro. aquí en la prensa es ningún tema. No. No, y yo creo que a las grandes potencias le conviene que Sudamérica esté así, ¿no? Más bien separada Sí, sí. que junta, que todos tirando para el mismo lado, todos Sí. que sepan lo que estaba realmente pasando en el país vecino. Sí. Porque tampoco, o sea, no sé, también eso es una parte de la ignorancia en la que estamos viviendo, que todo vale por el dinero y no por lo que, por el No, valor que no, no es realmente hay. una ignorancia, eso es que implantan a la gente desde Sí. la juventud. Está todo privatizado y la gente está acostumbrada que en el tele es ese, ¿cómo se llama ese programa del que hablan weá, Romina? Ah, de farándula. La farándula. Sí, la farándula, La sí. farándula. La farándula. Está en todo el mundo, Sí. está Sí, todo, en todo el mundo. pero aquí es tan extremo que hay nada de esto, solamente esto. Solo farándula. Ah, No, únicamente. ¿Y no, Gran Hermano o no? No, aquí Gran Hermano no funcionó, pero sí. No, es igual. Tienen siempre pero, algo parecido sí. Y la gente está... Pero, y eso es que la gente no empieza a pensar, por eso tienen ese programa. En Alemania claro. Hay estudios que dejas la gente tonto, que no empiezan a pensar que algo va mal. Y es toda claro. Una gran manipulación del pueblo. Así de es. De los medios, es como ¿no? Sí. Lo que pensábamos el otro día, porque, bueno, yo no veo no veo televisión, ¿ya? Bueno, yo sí veo películas, veo por internet la programación que quiero. Ahora, ahora que hay muchos aparatos donde tú todo lo de tu computador lo puedes traspasar a tu televisor y verlo en formato más grande, y ya no necesitas ver la televisión abierta. Sí, no, ha cambiado. El otro día el tema es la información, claro, Romina. No, la pero información. El otro día mostraban la publicidad como el inicio de una nueva telenovela, ¿ya? De una mujer que tenía mucho dinero y que quedó pobre porque su marido se arrancó y se robó no sé cuánta plata, ¿ya? El tema es que esta familia va a vivir a un barrio de, digamos, de clase baja, ¿no? Pero las casas que aparecen ahí no son como un barrio donde vive la gente normal. Y tú dices, esa es la imagen que estamos nosotros dando, claro, de un barrio, cuando eso también es falso. Entonces, eso era, pero era chilena la chilena, telenovela. Sí, claro. Entonces, pero es completamente fuera pero de la realidad. Pero aquí es todo falso. Eso yo he dicho, ay, es la manipulación, claro, de la gente. Aquí es todo falso. La noticia es falso. La mucha hipocresía, ¿no? La información es incorrecta. La publicidad son todo blanco, rubio, alto, que no existen aquí, solamente en los barrios altos. Y la gente toma eso como normal. Sí. ¿No? Y eso sí. Es ¿cómo? Una manipulación. Todo el día significa rubio, blanco, es mejor que... Qué moreno horrible, sí. Es tan horrible. Sí, todo. Sí, la mentira de los medios, ¿no? Sí. Te van vendiendo y metiendo en la cabeza, claro, cosas que la gente quiere escuchar. Y a eso es lo que tú quieres postular, digamos, a ese nivel. Y tú dices, pero ¿por qué? O sea, no es que no quieras surgir, por eso que, es el nivel de consumo que me contaba, sí, Andrea, ¿no? Que claro, están con la tarjeta pagando, pagando, pagando, consumiendo. Y no tienen ni un duro. Así en el bolsillo. Entonces, de verdad que también tiene que ver con mucho la forma de organizar y de priorizar, que es lo más importante. Tú tienes que aprender todas esas, sí, cosas. Yo tengo eso en ingresos, significa eso yo puedo gastar. Sí, pero no, así no. Cuando me falta algo, yo tomo un crédito. No, yo tomo un crédito del consumo. ¿Cuánta publicidad hay aquí en el radio y en el tele para crédito del consumo? Horrible. Sí, pero eso es porque la gente, hablando mal y pronto, quiere hacer caca más alto de lo que le da el culo. Sí, claro, hasta el cuello. Lo que pasa es que si tú vivieras realmente con lo que ganas, a lo mejor no podrías vivir con eso. Porque si tú ganas 300 lucas, ya nadie puede vivir con 300.000 pesos en Chile, porque es muy poco. Claro, pero no se plantean de decir, bueno, a ver, vamos a juntarnos todos los que ganamos esto por y eso, vamos, claro, a hacer algo. Exacto. Por eso funciona todo así, Romina. Sí. Todo el mundo está, yo he dicho, todo el sistema de economía en Chile es financiado por crédito, no con una economía real. Sí. Cuando la gente va a gastar solamente sus 300.000 pesos, tú no sabes que rápido bajan los precios. Incluso no. Alguien publicó en Facebook hace un par de semanas una publicidad que había en una en un bus, ya, de aquí del transporte público, ¿no? Y que decía, que hablaba sobre sobre la evasión. Ya, pero lee mejor que ya, lo voy a buscar, hablan ustedes, yo lo busco. Algo incorrecto. Sí. Claro. Después me van a demandar. Es sobre los buses que circulan en Santiago. Sí, una publicidad dentro en el bus. Sí. Que era bastante fea. Sí, horrible. Digamos. No solamente fea, que... estaba para mí una provocación para pegar a alguien. Sí. Ah, sí. Sí, para mí una provocación, no solamente una publicidad. Esa gente No, pero aparte en un lugar así tan público, que público, capaz de transitan miles de encima, personas, ¿no? sí, público, por eso me sorprendí que muy poca gente reaccionaba, porque encima en un bus, tú sabes que en Santiago al día mueven 4 millones de personas con el transporte público. Por Claro. eso normalmente tiene la gente tenía mucho más rabia cuando vas a leer una publicidad así, ¿no? ¿Qué te Ahora Romina parece? no conoce su contraseña en Facebook. No, pero bueno, la gente lamentablemente consume muchísimo de la televisión, de los medios tradicionales, ¿no? Que lo único que hacen es eso, crear No, sin opinión ese y sin crear mala opinión, ¿no? Porque pero eso yo a veces escucho estos programas de farándula, estos que sí. vos decís, ponele, estoy haciendo zapping y claro, pero yo me los pongo a escuchar, pero le hago Batería una vacía. crítica constantemente, estoy diciendo a este tipo, pero qué voy. Y la gente no hace eso. Lo consume y se lo cree. Que eso es el gran problema que está habiendo y desmoviliza a toda la población. No se moviliza la población, no se puede movilizar. ¿Por qué? Porque están como con la cabeza lavada o Sí, no. pero eso se quieren ya. Cuando estás mirando la crisis en Europa y desde la semana pasada empieza la crisis de nuevo y al final tú vas a ver que ellos solucionaban nada, se compraron solamente tiempo, no pagaron no, nada. Al final se solucionaban ninguno de los problemas. Ahora también Alemania Claro. va a la recesión, el crecimiento en agosto estaba menos 5% en Alemania Pero nosotros dijimos desde un principio que con lo que estaban haciendo no iban a solucionar ningún problema, ¿no? Y era claro que no iban a poder solucionar pero ningún así está la problema. gente lavada, como yo he dicho, está mirando la prensa normal y hoy ya termina la crisis. Y listo, y para ellos termina la Claro, pero crisis. ¿quién se lo cree eso? Sí, pero la Yo no me lo gente, creo. de Sí, tú, pero tú pero eres una persona la mayoría informada. de la gente no sé si se lo cree Yo creo, o mucha gente pensaba eso. Me recordaba cuando estaba en sí. Mallorca y mucha gente dice, el próximo año va a terminar la crisis. Y yo, Sí, sí, sí, sí. ¿dónde la viste? ¿No? Y todavía seguimos en lo mismo. No, no, no. Acá Pero hay mucho. estaba de rodo, Y Romina, busca por persona. sí, eso estoy buscando. Y resulta que la crisis sigue, pero salvaron a Bankia. ¿Y ahora qué pasó con Bankia? No existe. No, no, no existe, sí, pero Romina, ahora tiene la tarjeta B, ¿no? Claro. Las tarjetas black, Sí. Salen a la luz cosas, siguen saliendo No, de son la increíbles. millonada Salvan de. con dinero público y ellos llenan igual sus bolsillos con otros trucos. Claro. Normalmente tú tienes que decir como un buen juez, ya, estáis jodando el pueblo español. Y es lo que el otro día hablábamos con un compañero que no van a ir a la, ni siquiera van a ir a la cárcel, o sea, no, No, tienen no, una no. impunidad que es detestable. Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, hace como una semana y media, se derramaron petróleo en un sector de la costa. Y aquí, como hablan, o sea, primero no fue titular de ningún diario. Y segundo, nadie, como que todo el mundo está, pero no importa si lo solucionamos, lo limpiamos, y tú dices, ¿pero cómo? O sea, han destrozado el ecosistema de los peces, hay pescadores que no pueden trabajar, ¿Eso en dónde? y Ahí en más, Chile. sí, y más encima en Quintero, y más en el sector de Quinteros, y más encima dicen, hoy eran 3.000, a ver, decían 3.000 litros de petróleo y ahora son 22.000 litros. O sea, ¿cómo no se iban a dar cuenta No, de y que era aparte con peor? la rapidez que tenés que actuar en esos casos. Claro, y aquí es como con una tranquilidad. No, si la empresa va a tener que pagar, pero por favor, o sea, hagan un seguimiento profundo de este tema porque no Y puede buscar ser. responsables Y enseguida. buscar responsable enseguida y que esa gente pague realmente para que no vuelva a pasar. Y eso es lo que estamos muy al debe, ¿no? De que al final aquí después no hay consecuencias de, a lo mejor puede que haya, pero son muy, muy, muy suaves. Ah, aquí está. Claro. Aquí lo encontré. Decía una publicidad del bus, decía, gano el sueldo mínimo, pero llego a fin de mes con la conciencia tranquila. Él es Ernesto, él paga su pasaje. Y No. aquí el sueldo mínimo, ¿cuánto? ¿Son 220, 220 mil pesos son doscientos 300, 350 euros más o menos. veinticinco? Y aquí como Y diciendo, los gastos son igual como en España. yo pago mi pasaje, estoy con el, y aquí es carísimo también el todo lo que es transporte público y la calidad es pésima. Cuando calculas ida y vuelta, 50 euros, 60 euros tienes que pagar igual al mes. Y con un sueldo mínimo. O Y sea, para eso. mí es una burla lo que están poniendo aquí. Para mí se están Claro, se te burlando de la va pobre más gente. del 20% en pasaje. Sí, claro. O sea, no sé. Yo de verdad que creo que las personas que hacen esto se burlan en nuestra cara y más encima aquí las personas no miramos o no reaccionamos ante estas cosas porque esto es para enfadarse mucho, ¿no? Claro, claro, Porque claro. ganar el sueldo mínimo aquí en Chile ya no te sirve para nada. Entonces, obviamente te lleva a la miseria, aunque o sea, imagínate, tú trabajas tantas horas para ganar solamente el sueldo mínimo y tienes, no, no puede ser. No, no, no. Y subiendo los precios de los alimentos y de todo, es complicado. Así que eso fue. Tiene un buen aguante, digamos, en Sí. Chile la gente, ¿eh? Sí, tiene un buen aguante, pero bueno, eso es Yo lo malo, la ¿no? que me hablaron el otro día es de la chica esta, Camila Vallejos, ¿puede ser? ¿Es chilena, no? Sí, sí, Sí, sí. ella fue la que, sí, es diputada ahora. Sí. Pero Y bueno, ahí ya creo que cambió entró en su el discurso. círculo de la casta. No, Correcto, sí, yo vi, Pablo tiene razón, tú analizas 100% bien, ellos entran muy bien, de los chicos del movimiento sobre solamente uno que está serio y es el Boric, Boric, el Boric, es el único que tiene los El único que mantiene. Yo Cojones hacia las cosas como él dice antes. Y sí. los otros están ahora, como dice Pablo, en la casta, bien integrado. Sí, Ya. es una pena, de verdad, porque ellos pudieron haber hecho un gran cambio, Nada. ¿no? Dar una Y imagen diferente acerca de la política chilena y de cómo los jóvenes se están metiendo en la política y a hacer mucho más cosas por la sí, como gente. dicen acá, el cambio Claro. regeneracional, ¿no? Sí. Pero Pero así cuando no. tú te vendes más rápido de lo que y la gente lo está viendo. Yo O sea, y no le justamente, da ni bueno, les vergüenza. comentaba a ustedes que estos 2 días se hizo hoy termina la asamblea esta de Podemos, ¿Ya? que se están fijando los parámetros éticos que se va a fijar del partido, ¿no? Y bueno, de todos los grupos, porque son como 100 círculos de todo Madrid, de toda España, ¿no? Cada uno llevaba propuestas diferentes para la asamblea y bueno, de ahí hay votaciones. Se sigue a la vez se está siguiendo por esta APP que se llama UpGrip, que bueno, a la vez eso lo que hace es que mucha gente pueda participar en preguntas, en debates, ¿no? ¿Hay una aplicación Online. para Es una participar? aplicación que dentro de eso está Podemos y ellos, por ejemplo, lanzan una pregunta Sí. o se pueden lanzar respuestas o Sí. inquietudes o preguntas a los grupos. Sí, en Alemania hacen los piratas eso. Se llama UpGrid. UpGrip. Ya. Y bueno, no, a lo que voy, que me parece muy, muy democrático porque los principios que están todos los grupos, yo estuve escuchando bastantes grupos, todo lo que dicen, por supuesto uno está recontra mil de acuerdo porque más que nada en la ética, que es lo que estamos hablando, que se pierde, ¿no? Porque estos chicos realmente si hubiesen tenido un poco de ética y conciencia social tendrían que actuar de otra manera. Ya, yeah. Claro. Y hacer lo que para lo que fueron votados, ¿no? Claro. Que es defender a la gente y no hacer un show falso. Grabé varias cositas, grabé, así que después te los voy a... Si quieres te lo mando ¿Y eso, por WhatsApp. ¿Eso lo has visto por o sea, por internet? Por internet, sí. ¿Y por eso... internet, por el diariopublico.es. ¿Ya, sí? Ellos, el Diario Público, hay un apartado que es Público TV. ¿Ya? También ellos lo emiten. Y si no, en YouTube. Ya, ahí sale la información. Se siguió toda la asamblea y yo he grabado varios grupos, que las propuestas de varios grupos, que me pareció muy interesante, porque todos más o menos, en muchos casos, coincidían, por más que la hayan redactado... que cada propuesta duraba, no podía durar más de 5 minutos. Yeah. Qué cosa difícil, que muchos decían, bueno, que un trabajo tan intenso, vos tenés 5 minutos para subir y exponer. Pero bueno, si no, para hacerlo más corto, ¿no? Porque si no, es algo que no se termina nunca. Sí, claro. Ahora, una pregunta, Pablo, ¿tú piensas que ellos están realmente conformando como un nuevo partido político para España? Sí. Yo creo que con mucha inteligencia, porque por ejemplo ahora a las municipales no se van a presentar. ¿Ya? Porque no da, no está sólidamente. ¿Ya? Por eso primero tienen que sentarse las bases de... Sí. De los programas. O sea, no se están tirando a la piscina al tiro, sino que lo están pensando. También tienes que pensar que, por ejemplo, los pueblos son mucho más conservadores y allá nadie va a votar para ti. Tú tienes que tener las ciudades grandes, ¿no? Claro. Por ahí iban a apoyar, por ejemplo, a un grupo de Ganemos, se llama, es otro partido político nuevo que lo hizo la señora esta que era la plataforma de afectado por la hipoteca. Ya. Yeah. Ada Colau. Ella formó un partido político que se llama Ganemos. Y bueno, ellos decían que de última Podemos tratará de la gente que apoya Podemos, bueno, que vote a Ganemos ahí en Madrid, a ver cómo les va. Pero que el partido al tener tanta responsabilidad, porque eso es lo que ellos todos destacan, que claro, sí, es muy mucha responsabilidad la que llevan, que no se la van a jugar así, que prefieren ir a diputados y a las grandes, digamos, a ganar las grandes, presidencia y diputados, ¿no? Y yo creo que si ellos se están conformando de una manera bien sólida, yo creo que la gente los va a apoyar, porque es lo que se está esperando, ¿no? Lo que tienen es, los grandes tienen mucho miedo. Sí. Mucho miedo porque en las encuestas da tercer lugar. Sí, no, porque ahora... ¿Tercer lugar? Sí, y encima... Tercer lugar. Claro. Estaban, yo creo, por 1% detrás de las socialistas. Sí, entonces... Por eso segundos. ¿Qué es lo que plantean ahora? Sí. Que Angela Merkel le está sugiriendo. Claro. Que se junte el PP y el PSOE. Sí, sí, se quieren una gran... ¿Juntar el PP y el PSOE? Pero a ese nivel. Rumina, el gobierno de Alemania, ¿qué es? El gobierno de Alemania es así. El gobierno alemán es así, lo más horrible que hay. O sea, un híbrido Pero mutante. Yo no sé, es lo que hablamos siempre, yo no sé hasta dónde a la gente le va a gustar acá. O sea, pero mira, acá, yo lo hablaba... que decías tú, la gente es muy conservadora, sí, en los correcto, pueblos. Correcto, correcto. Yo hablaba con mi padre. Y se va a sentir muy traicionada. Sí, yo hablaba con mis padres. en Alemania, cuando estaban las últimas las votaciones. Y yo he dicho a mis padres, tú no puedes votar para los socialistas en Alemania. No puedes, imposible. No, yo votaba siempre para ellos y sigo al votar sin ver qué vergüenza es ese partido, sí, ¿no? Pero es lo mismo que pasa aquí. Aquí, en realidad, tú estás votando por seguir a los mismos de siempre, pero no estás votando, digamos, por un cambio real. Ahora, por ejemplo, tampoco aquí se ha podido conformar un nuevo partido político que sea fuerte, que tenga como este corazón que dice que Podemos, todo, ¿no? Llegamos a este análisis, claro, por estos chicos, Romina, por Camila Vallejo, este grupo, sí, estos jóvenes tenían oportunidad de hacer, sí, algo. Sí, correcto. Y ellos cayeron en el error que caen todos, en cambio no de ser diferentes, no, de diferenciarse. Y los otros jóvenes que votaban para la Camila, sí, estos ahora son deprimidos. ¿Y para quién van a votar la próxima vez? Porque esos jóvenes que votaban para ella están perdiendo toda la esperanza, sí, para, claro, el futuro. Esa gente rompe mucho, mucho, mucho. Yo creo que sí. Y entran en una incertidumbre que sí, no creen. Dejan de creer en el, sí, sistema, en la democracia, en todo. Pero y, por ejemplo, la asamblea esta empezó... en esta app Grid, la aplicación, dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer el primer saludo que sea, ya que se empezaba a usar, ¿no? El primer saludo, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces toda la gente empezó a alargar, ¿viste? Un saludo. Y bueno, de ahí se votan a ver cuál es la que más votos tuvo, qué sé yo. Y bueno, y quedó que si tú no haces la política te la hacen a ti. Sí. Esa era Pero ellos están buscando la manera de hacer participar a la gente. Sí, pero hay una diferencia también entre Chile y España. Sí. Todos los movimientos estos vienen siempre de la clase media. Sí. Y en Chile no existe ninguna clase media, por eso no sale ningún movimiento. Porque los pobres son todo el día ocupados con sus problemas y los ricos quieren ningún cambio. Claro. ¿Ya? Y ese, sí, es el problema. Y en España todavía tienen una clase media, y esa clase media que tiene buena educación, son intelectuales, pueden organizar ese movimiento, pero aquí los pobres no pueden organizar ese movimiento y los ricos no quieren. No, y aquí la poca clase media que hay, está luchando para ser clase alta y es como una, no sé, aquí la los gente... Los ricos dejan entrar a nadie, sí, por eso se llaman conservadores. Y la clase media baja cree que son clase media y eso, aquí hay una distorsión, pero terrible. Claro. Porque yo, no sé, a veces hablo con la gente y le digo, a ver, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuántas personas trabajan en tu familia? Ya, una. A veces una y a veces dos, por ejemplo, los padres. Ya, y el sueldo de los dos, ¿cuánto es? ¿Y cuánto se divide por las personas que...? O sea, yo no soy economista ni nada. Dividamos esa cantidad de dinero en las personas que viven en la casa y te alcanza con el transporte tan caro, con la salud tan cara, que más encima es mala, con la educación tan cara que es mala, no te alcanza, no te alcanza. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres clase media? Y la gente se queda pensando y creen que son clase media, pero no lo son. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero clase sí, media... Viven en un engaño. Sí, pero claro, aquí la clase media es... Se piensan solamente en plata. Sí. Esta clase media. Clase media, pero en Europa significa buena educación, buen estudios. Pero aquí clase media significa solamente el tema de plata, nada, claro, más. Claro. Claro. Pero es que también tener más dinero. Si tener el televisor de plasma o no. Exacto, sí, eso es clase media, correcto. Tener, por ejemplo, más dinero también te asegura que vas a ir a mejores colegios. Yeah, ¿ya? Sí. Y eso se supone que es una mejor educación, aunque en realidad, digamos, tampoco lo es. Porque para mí tener solamente compañeros que ojalá sean ricos, para mí tampoco es una buena educación. Me refiero a, no, aquí, al aquí es el sistema con Estados Unidos. Yo estaba mirando aquí como la innovación, y también la innovación cara es de una calidad tan baja que cualquier sistema europeo pública es 10 veces mejor que la más cara en Chile. Y eso es triste, es tan triste. Que el gobierno no intervenga y no actúe, ¿no? No tienen interés. Por lo menos que yo sea dicho, buena. Yo he dicho ya también, que es pagada. Muchas cosas están manipuladas también de fuera porque no quieren un pueblo que está pensando. Si quieren un pueblo que pueden mandar como ellos quieren. Y eso es la diferencia. Sí. Eso es ya implantando lentecito en Europa, ¿no? Con la privatización. Pero aquí tienen a Podemos le tienen miedo. Sí. El Botín, el presidente del Banco Santander, que es el banco más grande de Europa, que murió, entre paréntesis, antes de morir, le dijo al ministro de Economía de aquí, de España, que le hable, por favor, qué está pasando con Podemos. Yeah. Y estaba preocupado. Están preocupados porque ven que la cosa está adquiriendo forma y no. Hay mucho apoyo porque la gente está muy indignada. Ahora imagínate con lo de las tarjetas Black. Y ahora piensa solamente, el Podemos gana las votaciones, ellos entran en el gobierno y destapan todo el chanchullo de los últimos 50 años. Sí. Por eso tiene desde, miedo. Desde que vino la transición y la democracia, la famosa democracia. Sí. Y por una cosa que yo también estoy contenta es porque leí que al final no se había aprobado la modificación a la ley de aborto y que la persona que llevaba eso, que llevaba esa idea del cambio, el gobierno del PP quiere que las mujeres voten para ellos, por eso sacan esa ley. Entonces, yo creo exacto, que porque no, porque aparte se le estaba viniendo todo en contra al PP. Sí. Iban a tener que dimitir, o sea, estaban perdiendo puntos. ¿Pero y ahora con lo del ébola también? Porque la ministra de salud. No, pues eso no puede ser. No, yo estaba riendo solamente porque por ser tan orgulloso, ¿no? Dejamos un hospital de la mierda que se llama Carlos II, yo creo, ¿no? Carlos III, sí. Sí, tercero. Y que nunca, todo el mundo dice que estaba nunca preparado para la ébola. Claro. Nunca. Exacto. Y encima subestimaron al ébola. Sí. Y encima el personal con los estudios más bajos, encima tienen limpia eso. Allá tienes que tener los mejores. En Alemania, en Francia, Reino Unido, los cursos son de una semana, más o menos, 5 días, y acá 15 minutos. Media hora. Ah, media hora, yo pensaba 15 minutos. Media hora, y cuando vos para sacarte el traje necesitas mínimo 40 minutos. Sí. O sea, es serie de errores, y el doctor, horrores. Pero de siempre horrores. Pasa, yo trabajaba en España, me recuerda cuántas veces en el trabajo querían todo rápido y después te salen un fiasco y malo. Pero y ¿sabes qué es lo triste de ponerle, si pasa esto en otro? Pero esto es un país desarrollado con tecnología, con España, las ambulancias. ¿Cómo la misma ambulancia? España está avanzado solamente en el papel. Al final, yo he dicho siempre, España en las 90s estaba el tercer mundo en Europa. Después, con la entrada de la Unión Europea, que construyeron como locos edificios, tenían plata. En el aspecto, España estaba siempre avanzado. Pero por la innovación nunca no, siguieron igual como siempre. La ambulancia que deja ella, sí, yo después sé. Llevó a 7 personas más. Sí, yo sé. Y mataron a la señora estaba en vacaciones. Y la Es señora de la sentido común, mandaron de ahí no vacaciones. necesitas estudiar ni nada, o sea, es sentido común Oh, puro y básico, una ¿no? De cadena de fallos supervivencia. por todo, por Y todo. mataron Es el más, perrito también de yo la lo que señora. hablaba, digo, cómo el que manejaba la ambulancia no se plantó y dijo, no, mira, acá me voy a un canal de televisión y le cuento todo, algo así, Te ¿viste? apuesto Porque. que la persona tampoco sabía, No, no porque sabían. no, seguro que no, Que yo estaba porque no, leyendo lo, en la versión no, alemana que se mandaron lo. para allá por una persona que tiene fiebre. Ellos Los de sabían la nada. ambulancia sabían, los de la ¿Sabían? ambulancia Ah, se maldito. enteraron que ella había tratado al enfermo de ébola y no tenían cómo cubrirse. Uno se puso una chaqueta, una cosa así, O en la bolsa de agarraron compras, y ¿no? Por el... llamaron a los superiores, Y le en la bolsa. dijeron que no podían seguir, que cómo, y le dijeron que no, que lo tenían que hacer y después de ahí irse a tal lugar y después de ahí a tal lugar. No, y el médico que la atendió, que era el médico de cabecera de la mujer enferma, que se llamaba Teresa Romero, Sí. que no es pariente mío, Sí. decía que el traje le quedaba pequeño. Siempre que se puso el traje le quedaba pequeño, y tú dices, por Corto de favor, o manga, sea, sí. le estamos también llevando a riesgo la vida de un médico. Y él, pero el de me da risa porque es increíble. La parte política, ¿no? De salud de Madrid, el director de salud pública de Madrid. Dice que porque es alto, le queda corto porque es alto. No, Claro. porque no tiene los trajes que Y sí, claro, corresponden, y los no. Porque... norte europeos son todos chicos, ¿no? Y por eso no son Al grandes. final esas Pero, ¿y sabes justificaciones son cuánto para la salía cada traje risa. que trajeron acá a Sones Pases? De nivel 4, como corresponde, Sí, no 13 sirven. euros. Sí, y no sirven para eso, dicen. Pero es. Al Son todas final, al una final. cadena de cosas que vos decís, no, no, no No, puede pero ser. eso yo he dicho, en la cabeza es España no avanzado. Claro. Eso yo vi siempre, siempre cuando estaba en España, porque me gusta ya también España porque estaba siempre más relajado en todas las cosas. Pero España no está avanzado como un país del norte de Europa. España es España y no se van a cambiar su actitud, ¿no? Es la cultura, también cultural, como aquí, Romina. Sí. Aquí hay también un montón de cosas, pero sabes, es cultural, ¿no? Y no puedes No, cambiar. no, y un poco también lo que hablábamos antes, de compromiso de los trabajadores y de toma de Sí, conciencia como también, yo he porque dicho, cuando esto. tienes algo serio, tú tienes que mandar los mejores y no Esto yo creo que en vez de traer a estos dos religiosos para aquí, Sí, claro. en vez de traerlos a ellos, se tendría que haber tomado la decisión de ir para allá. Pero Enviar gente para allá, son enviar equipos religiosos. para allá. Pero son religiosos. Todos Exacto. los religiosos dicen ya siempre eso cuando estás embarazada, que Dios quería así. Ya, estás enfermo, Dios quería así. Ya, a morir, chao. Ah, sí, que Y le... la No, parte porque yo soy positiva es que así, está porque yo tengo rabia. evolucionando. Yo tengo rabia. Tengo rabia por eso, ¿no? Sí. Porque van a salvar a esa gente, pero en España tiene 2 millones, no tiene ningún ingreso de plata, ¿no? Por eso tengo tanto rabia también por todo. Y al final eso es solo un doble estándar. Oye, yo al final maltrato a las personas, pero soy religioso. Claro, hay gente buena en todos lados, pero también hay gente que la embarra mucho. Aquí, cuando se descubrió que había una niña de 11 o 12 años embarazada, y sale un político de la UDI diciendo que con esa edad ya una mujer puede estar embarazada, y o sea, es que no hay ningún criterio, no hay criterio, o sea, Pero al es la final, moral de esa gente, sí. no tiene, por eso no tiene moral. Pero esa moral, ¿cómo puede ser algo bueno? Sí, Pensar, porque no hay contra, Romina, porque no claro. hay contra. En el tele muestran a esa gente, pero no hay ningún contra. Claro. ¿No? ¿Quién Porque se enfrenta ellos. a ello y le dice, ¿sabes qué? Eso es peor lo que tú estás haciendo. Pero esa es la culpa tiene la prensa aquí. ¿Por Sí. qué él puede hablar en la televisión y decir esa cosa? Normalmente, cuando tú eres un canal serio, deja hablar ese religioso que habla weá. No, está fuera de cualquier realidad. No, encima se abren para esa gente la puerta. Normalmente Sí, tú tienes que porque decir, Perdón, tú estás hablando weá. En otros países te mandan a la chucha, Sí. ¿no? Con ese comentario. Pero aquí se armó también como la farándula, así Sí. como un escándalo, pero farandulero, no de profundidad Sí, de cultural, cuestionamiento, ¿no? De de a dónde va. cuestionamiento de hacia dónde De va, lo que va que a pasar, ¿no? De lo que es, eso es sí. una muestra de lo que va a empezar a pasar ahora. Exacto. Pero yo también De educación, creo. ¿no? A nivel de educación también. Sí. Y eso es lo que hay que hacer en la crítica, es poco a poco que la gente se acostumbre a decir las cosas de frente, ¿no? Eso es lo que falta. Y Eso es eso lo. también Pero se no te dejan modifica con la entrar, es la educación. cosa, es cuando tú vas a ver las Sí. discusiones, no te dejan entrar, son siempre los mismos invitados, siempre lo Sí. mismo. En Alemania también, siempre lo mismo. La gente que está en contra, o gente inteligente de que puede hacer una buena discusión, no van a invitar nunca, porque no quieren, ¿no? Por eso, Sí. por suerte, tenemos el Internet y por eso tú sabes, hay mucho más sobre el Internet. Sí. Por Sí, eso. pues es la esperanza que uno siempre se agarra, ¿no? Sí, De sí. que yo creo que hay gente capaz y honesta y con una cabeza superior Pero y que tira para el lado de la gente, ¿no? también es lo que hablábamos con Andreas. También la gente tiene que pensar que no siempre, por ejemplo, puedes ser el mejor, por ejemplo. Estábamos hablando de música, en realidad. Porque si bien es cierto, a veces tú no eres un genio de la música, pero también intentar hacer algún proyecto personal así como que te llene, como un hobby o como algo entretenido que te divierta, Sí. ¿entiendes? Sí. Entonces, no, pero por ejemplo, a lo mejor yo no soy el mejor guitarrista del mundo, pero no lo voy a dejar de hacer porque no soy el mejor, ¿entiendes? Entonces, al Claro. final te estás limitando tú mismo en hacer ciertos proyectos que a lo mejor puedes hacer. Es lo Claro, mismo que pero pasa con ahí yo Internet. quiero remarcar lo del hecho de trabajar en grupo. Claro. Porque capaz que, bueno, capaz que si te juntás con un par más o dos, y que más o menos les guste lo mismo Sí. y potenciar tu sabiduría mediante la sabiduría de los otros. O sea, yo creo que la gente está muy dividida, ¿viste? Sí. Y por ejemplo, eso es lo que falta aquí mucho entender, que a veces necesitas, sí, por ejemplo, nosotros para hacer este podcast necesitamos algunos implementos, ¿no? Pero nosotros, ninguno de nosotros es locutor, ni ha hecho Claro. curso de No, locución, no pero lo hacemos igual. necesitas, esa es la cosa, es lo bueno que Sí. no necesitas. Por eso yo he dicho, cualquier persona puede ser periodista con tu blog. Periodista, sí, con Con tu tu blog. blog tú eres al final un periodista, no estudiaste, pero tú tienes una visión, tú tienes ideas, te estás buscando información y puedes también escribir informaciones. Por eso Sí, crear funciona. tu propia opinión desde tus ideas Correcto. y tu Por eso búsqueda, informas a ¿no? la gente más o menos neutral, que tú Sí. juntas informaciones, por ejemplo, de la mainstream prensa y la prensa libre, y juntas esa información, ¿no? Claro. Tú puedes hacer esa cosa y mucha gente está haciendo esa cosa en España, también en Chile, pero aquí la gente no sabe, porque aquí la gente está acostumbrada al consumir, Sí. no todavía al producir Es algo. como la misma crítica que siempre nosotros hacemos a la gente que tiene celulares, smartphone o con internet, que al final la gente igual sigue usando su teléfono para hablar. Y tú dices, bueno, ahora tienes un montón de cosas como la aplicación que tú dices que te puede servir para opinar acerca de esta Sí, plataforma de poder participar o en participar. un acto político, ¿no? Claro, leer noticias, de hacer cosas distintas, y la gente todavía aquí en Chile todavía la usa para hablar. Entonces, tienen grandes planes de minutos, pero tú dices, bueno, esto también me sirve para mucho más, para leer algo, para muchísimas cosas. Acá Entonces, encontré cómo era el saludo que había ¿ya? salido acá. Y dice, no dejes que nadie haga política por ti. Participa. Juntos podemos. Ya. Ese es el saludo de votado por 3.833 personas que salió con el Oh. 62%. Ganó ese. Ya. Y esto todo gracias a la tecnología, porque claro, aparte de los que estaban ahí en la asamblea, en el recinto en Madrid, votaban desde ahí, votaban todos, así como gente como yo que estaba acá en Mallorca, yo estuve participando y me parece muy bueno, y incluso sugieren muchos que como una sugerencia era de cómo iban a hacer con la gente mayor que no está tanto con el tema de la tecnología y para llegar a ellos también, ¿no? Pero yo soy también un poco duro con eso. Yo creo que podemos ignorar porque la mayoría es tan conservador como mis padres que no cambian el switch en su cabeza porque muchas cosas no entienden tampoco. ¿No? Por ejemplo, en Alemania tienes el problema con la NSA, con el escándalo que los Estados Unidos está ya observando todo el pueblo alemán. Es un tema muy grande. Tú vas a leer nada en Chile, nada en España. En Alemania es un tema muy grande, pero mis padres entienden nada. Y tú vas a ver que todos los partidos anteriores, también la socialdemócrata, los conservadores, ayudaban encima a los Estados Unidos. Que observan el pueblo alemán. Y eso es muy complicado. Los jóvenes entienden ese tema. Y hay un movimiento muy grande en Alemania, como el Podemos en España. Pero los viejos tienen un problema. Y yo como joven no pude explicar a mis padres ese tema tan complejo y tan complicado, ¿no? Porque es observación por internet. Que entienden ese tema, por eso siguen igual. Yo creo en España también, yo creo ese partido como Podemos tiene que seguir como siguen ahora, y la generación mayor cuando siguieren se integran también a ese partido nuevo, pero yo creo la mayoría de los mayores va a votar para sus dos partidos como siempre. Conservadores. Sí. Yo creo también en eso. Pero bueno, también hay una franja de gente con muy, muy, muy, muy cabreada. El otro día veía con el tema de las tarjetas Black esta, sí. Cuando fue a declarar Rodrigo Rato y Miguel Blesa. Yeah. En el exterior había gente que había los pequeños ahorradores que los estafaron con las preferentes. Sí, sí. Que era gente que había le hicieron firmar algo algo complejo que no ellos apenas tenían conocimiento, sí. Y bueno, los engañaron, digamos, ¿no? Y los dejaron sin sus pequeños ahorros, y tan es así que había una señora que yo le calculo que tendría 75-80 años, y la señora se ponía muy mal, muy nerviosa, porque claro, adelante de las cámaras. A ella le engañaron con 244.000 euros. ¡Qué horror! De verdad. Todos sus ahorros. Y ella hasta se ponía a llorar, y muy, muy emotivo, muy fuerte. Esto lo dio en el intermedio. Y porque ella se privó de un montón de cosas. Yeah. O sea, ella era una trabajadora con su marido. No es que no, era... eso es la gente productivo. Y se privaron de vacaciones, sí. Se privaron de comprarse cosas, se privaron de millones de cosas. ¿Para qué? Para que después se los saquen así. Y los tipos estos ahora dándose la vida de tomarse un vino de 3.000 euros, de salones de ocio nocturno de 500 euros por día. Pero también, o sea, ¿dónde estaban la gente que debería haber fiscalizado y que debería... Está todo comprado. O sea, que debería haber protegido a estas personas. No, ¿no? Está todo comprado, Romina. Todo comprado. Eso es el tema, por eso tiene el gobierno y los socialistas tanto miedo. Cuando entra el Podemos en el gobierno, ellos destapan más de esa cosa. Claro. Mucho y esta gente más. No se siente respaldada por ninguno de los dos, ¿eh? No. Y son gentes mayores que saben que ninguno de los dos hicieron nada por pero ellos. Pero sí, también pasa lo mismo aquí los socialistas son, o sea, para mí no son socialistas, porque al final los políticos siguen siendo igual que los demás. Y, ¿el interés? ¿Y cuál interés de quién? En su propio interés. No, también del fuera. Claro. También del fuera tiene mucho interés que Chile sigue igual. Igual. No tienen ya interés que sacamos la privatización. O sea, ellos tienen interés que siguen las cosas igual. Claro. Por eso yo he dicho a la gente, ustedes están haciendo siempre el mismo fallo. No, y por ejemplo, cuando Boric y George Jackson, que propusieron bajar la dieta de los diputados a la mitad, hasta los mismos socialistas dijeron que no, los comunistas dijeron que no, o sea, ellos que deberían dar el ejemplo, dijeron no. Entonces, al final, aquí vivimos en un mundo donde casi todo es de derecha, porque... Por ellos viven ya en la seguridad, Romina, claro. Que ellos pasa nada, ellos pueden seguir así. Sí. Por eso yo he dicho siempre, gente, vota en Chile. Por eso acá, encima, por ejemplo, en la asamblea salían que todos los cargos, sea cual sea, de presidente, el que sea, el que gane, 3 salarios mínimos. Yeah. No más de eso. No jubilación de privilegio. Yo tengo ya ningún problema cuando alguien tiene mucha responsabilidad como manda a un país que gana mucha plata. Yo tengo ningún problema, pero cuando se hacen esas cosas de corrupción tan fuerte. Con las empresas. Y todo entre ellos. Eso no corresponde. Cuando yo, por ejemplo, gana, 5.000 euros al mes como diputado en Europa, claro, con eso yo pago también una secretaria, ¿ya? Yo pago un sueldo a alguien que me ayude. Yo tengo ningún problema cuando alguien gana tanto plata. Pero yo tengo un problema con esa corrupción por todo, claro. Y se engañan toda la gente. Que tú salvaste antes bancos con dinero público y encima ellos siguen con la fiesta, ¿no? Y es como también nosotros hablábamos el otro día de que esa gente que gana 5 millones, 3 millones, 8 millones, después a la gente, no sé, pues hay personas que ellos mismos le pagan 300.000 pesos, 200.000 pesos a alguien que trabaja con ellos. Entonces, está retribuyendo a la gente. No, acá ellos dicen que vos con 3 veces más del sueldo mínimo, vos tenés que poder vivir. Claro. Ahora, aparte, serán otras cosas de dietas, por ahí algo, pero nunca tanto como ahora, que son miles y miles de euros. Sí, pero mira, el Parlamento Europeo es igual, es horrible que ganan de plata. Y pero mira, no querían viajar en clase turista, nunca. No, y aquí el sueldo mínimo sigue siendo 225.000 pesos y un diputado gana 8 millones. No, o sea, yo creo que es desproporcionado. No, pero mira, el sueldo mínimo en España tampoco no es tan alto. Son 600, ¿cuántos 600, euros? 650, creo. Ya, pero es nada, Romina. Comparando con todo, es también un palo en la cara. Y hubo un político que dijo que él no podía vivir con la mitad de los 8 millones. Con 4 millones no puede vivir. Yeah. Y la gente aquí vive con 200 lucas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, otra de las cosas que se quiere hacer es poner una renta básica a los que no tienen nada, ¿no es cierto? Sí. Gente que se queda sin paro, sin nada, 600 euros, ¿no? Yeah. Que viene a ser casi un sueldo mínimo. Y mucha gente de estos que ganan muchísimo se oponen. Se oponen porque dice que cómo la deuda, cómo se va a disparar, de dónde va a sacar el dinero. O sea... En cambio de apoyar, de decir, a ver vos, ¿podés vivir con 600 euros? A ver si vivís con 600 euros. No estás hablando de darle, no sé, 1.500 euros, ¿viste? No, 600 por familia y por un apoyo, o sea, porque eso es, para es lo que dicen, que la gente entra en extrema pobreza, ¿no? Sí, pero en Alemania sea peor. Allá hay ninguna renta básica. Por eso, porque ¿qué gobierno tiene Alemania? Ya sabemos. O sea, que... Pero se tiene que poder. Lo que pasa es que no se quiere también. Porque quieren ahora todo empiezan, para los bancos, para las empresas, para las grandes corporaciones. No, encima ahora empiezan con la nueva vuelta del baja del sueldos, ¿no? Es la culpa de Alemania que tiene ya España baja los sueldos. Y ahora bajaron ya los sueldos y ahora son los sueldos en Alemania otra vez demasiado alto. Ahora empiezan de nuevo con la crisis que quieren bajar los sueldos otra vez. Significa están en un círculo sin fin, porque después baja Alemania los sueldos y dicen a los españoles, pero sus sueldos ahora son demasiado altos. Los españoles bajan los sueldos, después dicen los españoles, pero ahora son los alemanes demasiado altos. Y así siguen a bajar los sueldos en los próximos años. Espérate. Claro. Qué desastre. Y la crisis va a seguir así. No, porque soluciona ningún problema. No. Mira, solucionas el nada. Draghi del Banco Central Europeo está imprimiendo dinero como un loco. Pero no, la economía no arranca. Significa hay un montón de dinero en mercado, pero no arranca nada con ese dinero. Porque lo que pasa es que tienen que depreciar el euro. El euro tiene que valer menos. Está inflado, sí, pero y tiene no, que valer menos que el dólar. Claro, pero el problema es esa ayuda a la España, pero es malo para los países del norte. Por eso el euro de la construcción tiene por ese eso, fallo. ¿Qué son? Los del norte son los que tienen toda la necesitan corrupción un euro alto. Y toda la plata en negro del mundo. No, pero necesitan encima un euro alto, ¿no? Y lo, el sur necesita un euro bajo. Y por eso están ahora en la trampa. Yo creo que este problema sigue 20 y 25 años más. Es que también tú, claro, ¿cómo no van a seguir las cosas igual si... Si, por ejemplo, tampoco se toman las medidas correspondientes para terminar con el tema este? Porque, claro, por ejemplo, Islandia lo hizo. Nadie reconoce que se equivoca y dar un paso al costado. Eso es el problema, pero es el problema. Ellos siempre mandaron a la cárcel a la gente que había creado todo este problema. Y eso es lo que hay que hacer, poner mano dura con este tema. Pero no... No, tú, pero tienes que corregir ese fallo, sí, de construcción del oro. El oro tiene un fallo de construcción. Claro. Pero nadie tiene los cojones. Normalmente se dicen, Grecia sigue igual, necesita otra vez más plata. Pero ¿por qué no sacaron Grecia fuera del euro? Dicen, ya, así Grecia tiene 4 años de problemas. ¿Cuántos años tenemos ahora la crisis europea y solucionan ningún problema? Y no va a terminar. Yo creo... Claro, pero ¿qué pasa? Vos imaginate si Grecia se iba del euro y Grecia le empezaba a ir bien. Ya. Yeah. O sea, todos iban a empezar a querer ir también. Claro, pero nosotros sabemos que normalmente tiene España, Italia y todos fuera del euro para bajar el valor, que sus productos son más baratos que los otros. Estaba ya antes siempre así. Podemos ya tener un mercado interior en la Unión Europea, pero cada con su propia plata, como antes. Funcionaba ya súper bien todo. Pero el euro con la construcción tiene ese fallo ahora, porque las economías no son iguales. Es lo mismo cuando quieres instalar un dinero latinoamericano para todos, y tú vas a ver que la economía argentina funcionaba completamente diferente que la chilena y la peruana. No pueden tener la misma plata, no funciona. Cuando tú quieres la misma plata, tienes también tener las mismas leyes fiscales, ¿no? Que son todos los países iguales, así funciona. Que son los impuestos en todos los países pero iguales. Nadie hasta ahora reconoce que se mandaron una chapuza con el euro. Sí, claro. Nadie lo Cuando quieres salvar ese euro, tienen que tener en todos los países las mismas leyes. Tener las mismas leyes en todos los países. Y eso no quiere nadie, ni los españoles. Tú sabes qué orgullosos son. Nadie va a entrar en su gobierno. Los alemanes tampoco. Y aparte todos, y tenemos la moneda más cara. Yeah. Tenemos nosotros más que el dólar. Es como, viste, una enfermedad que vos decís, sí, ¿y a mí qué me importa? Es lo mismo que aquí. Hoy nosotros somos el país que está creciendo más en toda América Latina. ¿Pero qué significa eso? ¿Que tienen más gente pobre? Sí, no, y el edificio más alto. Y que lo poco que ganas no te alcanza para nada, porque de verdad que no alcanza para nada. Eso es, tú tienes ganancia. Como yo he dicho la gente la última vez. Perú está creciendo 5% y más. ¿Pero quién tiene crecimiento? El pueblo no. El pueblo tiene nada de crecimiento. Las empresas tienen crecimiento. La bolsa tiene crecimiento. Pero nadie de los trabajadores tiene crecimiento. Estaba lo mismo como en España. Crecimiento por todo. Pero ¿quién ganaba al final la gran plata? ¿No? Sí. Poca gente. Pero, por ejemplo, también nosotros hablábamos el otro día de por qué todas las empresas están como en la mitad de Santiago. Y tú también dices, claro, porque casi la gran mayoría de jefes viven todos para arriba y todos los empleados viven para abajo. Entonces, ¿dónde lo unía todo? En el centro. O sea, claro, obviamente hay excepciones, pero tú dices, digamos que no puede crecer el tema así, porque al final Todo el mundo, o sea, por lo menos no so yo viajo 2 horas para llegar a mi trabajo. Pero tú cambiaste el tema, Romina. No, po, Sí, po. de... Ay, perdón. Es que me emocioné. Perdón. Así que bueno. Ya, así es, niños. Yo creo vamos a terminar. Sí, vamos a terminar porque ya llevamos mucho rato. No, el Pablo. Vamos a terminar. Te voy a mandar por Ya. WhatsApp a ver Moda. si funciona, ¿no? ¿Lo podrás poner o no? ¿Qué? ¿La Esto aplicación? de algunas de los Romina, ¿podrás? de los grupos de Podemos. Sí, son de voz, mensaje de voz. Sí, son Ah, de sí. vos. Sí, la Andrea lo puede bajar. Sí, tú también, Romina. Manda al grupo. Manda al grupo. Mando al grupo y veo a ver cómo va la cosa. Sí. Ya, niños. Bueno, Bueno, un abrazo grande. ha sido un placer, Sí, como como siempre. siempre. Muchas gracias. Siempre decimos nosotros que ojalá hiciéramos un podcast más corto para hacer más seguido, pero imposible, no se fue. Bueno, pero por lo menos estamos aquí todavía, después de 3 años, estuvimos de aniversario y bueno, estamos muy contentos de poder hacer esto que nos gusta tanto y que lo queremos seguir haciendo. No somos profesionales. Ni tampoco queremos ser menos. Eso es una frase típica de aquí, pero de verdad que lo hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo y con ganas de ir mejorando cada día y de que ojalá más gente nos escuche. Chao, niño. Bueno, Nos un vemos. abrazo grande a la distancia Un abrazo a la igualmente. distancia. Chao, Y a Pe. disfrutar la Y a primavera. disfrutar el buen tiempo que hay Sí, pero aquí aquí. la primavera parece directamente un verano, Sí. mañana 29. Pero y a disfrutar Oh, la igual que vida. acá. Por Y a favor, disfrutar disfruten la la vida vida. y tratar de ser felices, con lo que uno tiene. Sí. Ok. Adiós. Chao, pescado. Chao. Podemos enfermeras. En primer lugar, quería. Gracias, gracias, muchas gracias. En primer lugar, quería indicar lo difícil de poder plasmar en 4 minutos, en solo 4 minutos, un trabajo que nos ha llevado muchos meses, muchas discusiones, muchas horas sin dormir. Mucho tiempo restado a nuestras familias. Gracias a todos, porque gracias a todos hemos conseguido esto. Lo que planteamos desde el Círculo Podemos Enfermeras es un contrato ético vinculante. Esto significa que todas las personas que formen parte de la estructura de Podemos deben firmarlo. Es un contrato basado en derechos humanos y derechos fundamentales del Estado. Mediante democracia participativa y la afiliación gratuita y garantista. Sin ningún tipo de discriminación, obviamente. Libertad ideológica de expresión y de pensamiento. La afiliación, vinculación política, social o cultural debe ser libre para aquellas personas que forman parte de la base de Podemos, pero para aquellas personas que sean parte de la estructura, esta vinculación debe estar desvinculada. No puede existir un cargo político que esté vinculado a otro movimiento. Sin duda, el programa político debe ser votado en asamblea. Nadie. Y digo, nadie tiene derecho, capacidad y facultad por decidir por todos nosotros y nosotras. Los 4 pilares fundamentales del compromiso ético que venimos hoy a defender son compromiso anticorrupción, Toda persona que forme parte de la estructura de Podemos tiene el deber de denuncia ante la sospecha. Debe ser apartado del cargo si se da lugar a imputación y debe abandonar el cargo si es condenado. Este abandono debe ser voluntario y si no se produce esta voluntariedad, Podemos tendría potestad para eliminar del cargo a esta persona. Si esta persona no llega a ser condenada, ha de restablecerse públicamente la honradez y devolver a esta persona los credenciales. Es obligación básica renunciar a cualquier tipo de privilegio. Después del pilar de compromiso anticorrupción aparece el segundo pilar, comité de garantías. Este comité debe procurar revisar todas las leyes que han sido aprobadas hasta la actualidad sin apoyo parlamentario. No podemos consentir que haya leyes sin apoyo parlamentario. Debe rendir cuenta de los cargos públicos de forma pública, accesible y transparente. Limitar el número de funciones por cada cargo público. Un mismo cargo no puede estar desempeñado por la misma persona en diferentes estructuras. Los puestos de libre designación solo mediante concurso y oposición. El tercer pilar, el portavoz. El portavoz debe ser ejemplar, moral y profesionalmente. Solamente son personas vehículo de otras personas, vehículo de las voces de los ciudadanos. Debe ser respetuosa y respetuoso, elegido únicamente o elegida únicamente por votación, no objeto de privilegios, responsable de asumir los propios errores y resolverlos, rendido en cuentas públicamente, limitado en funciones y revocado del cargo si no se asocia al compromiso anticorrupción y finaliza su mandato. Y el cuarto pilar es el fondo de uso social. El fondo de uso social debe estar formado por las donaciones, las diferencias salariales a las que los cargos políticos deben renunciar y los derechos electorales. Solamente en justicia, libertad e igualdad podemos. Muchas gracias. Se ordenó esto. Lo primero, buenos días, desobedientes. Y no os pregunto eso de cómo están ustedes, porque sé que me responderán muy bien. Recordar. Recordar significa pasar dos veces por el corazón. Nuestro recuerdo para el millón de personas que la casta ha echado del país. Nuestro recuerdo a los que se han ido sin que nadie les dé las gracias por todo lo que hicieron, por la democracia. Nuestro recuerdo a los que no aguantaron la presión y se echaron la culpa de la crisis y se quitaron la vida. Nuestro recuerdo a los que pierden la vida cruzando el estrecho. Nuestro recuerdo a esos estudiantes mexicanos desaparecidos. Esa es nuestra ética. Cepillamos la historia a contrapelo y saltan todos los escondidos, todas las ocultadas. Esa es nuestra ética en Podemos. España. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! España, España vuelve a aparecer, aquella de caciques y oligarcas que encontraban su coartada en un pueblo que había delegado la política. Otra vez estamos en manos de una casta, como dijo Azaña, una casta que nos roba y que además nos insulta. Una casta que ha contaminado incluso a los que tenían que haber sido guardianes del pueblo. Relajamos la vigilancia y la ética se nos fue por el desagüe. Este documento que presentamos suma el compromiso personal de quienes van a asumir cargos públicos y también los mecanismos de los que nos dotamos para impedir que se repitan esos comportamientos que nos han obligado, como una necesidad insoslayable, a nacer como Podemos. Somos conscientes de que hay herramientas ganadas por los que lucharon antes que nosotros y que tenemos que recuperar. No caben, fijaos, olvidos de lo que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí están las líneas rojas de lo que implica pertenecer a Podemos. No caben entre nosotros racistas, machistas, enemigos de la democracia, abusadores, corruptos y tampoco explotadores. La lucha por la democracia implica entender que tanto el fin como los medios son muy importantes para nosotros. Fijaos que si los fines y los medios son importantes y uno no justifica a otro, un elemento esencial de lo que significa Podemos es asumir primarias abiertas a toda la ciudadanía para cualquier cargo y con corrección de género, porque necesitamos que las mujeres tengan el espacio que seguimos negándoles. Primarias porque nos hemos cansado de la gente que hace acuerdos en reservados, nos hemos cansado de la gente que toma decisiones por nosotros, de la gente que a espaldas del pueblo decide lo que el pueblo tiene que hacer. Pactos. Somos una fuerza estatal. Los acuerdos con otras formaciones políticas serán sometidos a la aprobación democrática en consulta abierta a toda la ciudadanía en todos los territorios. Somos una unidad, una identidad compartida que representa la pluralidad nacional de este país de países, que es España. Financiación. La independencia de los partidos la han perdido por sus deudas con los bancos. Descartamos cualquier financiación bancaria. Queremos que los banqueros sigan diciendo que les preocupamos. Y mientras que los banqueros dicen que nosotros les preocupamos, a nosotros nos preocupa que no haya una banca pública pese a que la hayamos rescatado con nuestro dinero. Eso es la ética. Igualmente, fijaos, igualmente sabemos que los partidos se han echado a perder por las puertas giratorias. No cabe ese ejercicio dentro de Podemos. Tumbamos las puertas giratorias y decidimos abrir todas las puertas. Asumimos igualmente que si estamos representando al pueblo, no podemos tener privilegios emanados de los cargos públicos. Basta de privilegiados y menos aún basta en la política de procesados e incluso de ladrones en la política. Delitos de corrupción, delitos económicos, de acoso sexual, violencia de género, pederastia, maltrato infantil contra los trabajadores, ecológicos y urbanísticos, te sacan fuera de Podemos, a su casa o a la cárcel, fuera de nuestras filas. Termino. No queremos tampoco biografías consagradas a la política. 8 años excepcionalmente prorrogables a 12 muestran el límite. Y luego, a regresar a nuestro trabajo, como cualquiera. Y termino, como os decía, limitamos los salarios y los privilegios económicos en el ejercicio de la política. Quien quiera enriquecerse, que busque en otro lado. Los cargos de Podemos van a cobrar lo mismo que cualquier otro trabajador en esa posición y sus pensiones van a ser las mismas. Ya es hora, fijaos, ya es hora de que los políticos se sometan al convenio colectivo. Y termino. Juan Carlos, termino. Que usen la sanidad pública, que usen lo mismo que usamos nosotros. El ejemplo de las mareas nos orienta en cómo queremos comportarnos. Miramos hacia adelante. Hemos cambiado el interés por la generosidad. Vamos a hacer verdad lo que nos enseñaron las hermanas del sur. Mandar obedeciendo y que la ilusión marque nuestro camino. ¡Claro que podemos!